Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Buen día, saludos a todo nuestro auditorio. Ya estamos aquí para ofrecerle un programa más de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. ¿Qué tal la pasaron el 14? Espero que bien apapachados. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es un proyecto de vida. Esto es como un camino para alcanzar una meta, un plan que se traza para conseguir algo. Quédense porque va a estar muy ilustrativo. Y en nuestra sección de salud escucharemos acerca de cómo prevenir problemas respiratorios. Acuérdense de nuestras abuelitas que todo lo hacían precavidamente. Y la reflexión del día de hoy en Relatos de Sabiduría será el amor y la isla. Vamos a iniciar el programa con las notas internacionales que nos prepararon José Ramón García y Ana Garza. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El campo de trabajo de Maxinjia en Liaoning, el noreste de China, se ha convertido en sinónimo de la brutalidad del turbio sistema legal del régimen chino. Ahora, una sobreviviente de la tortura atroz de este campo ha publicado un video recreando su infierno personal. Xu Yiqin, practicante de Falun Gong y sobreviviente del campo de trabajo de Masanjia, comenta. Ni siquiera la tortura fascista incluye actos tan inhumanos. Las condenas inhumanas, los castigos corporales, torturas físicas y persecuciones psicológicas por parte de la Agencia de Seguridad Pública mencionadas aquí son simplemente indescriptibles. En el campo de trabajo de Masanjia me torturaron de muchas maneras, como ser suspendida en el aire por largo tiempo, con mi boca forzadamente abierta, inyectada de drogas, esposada a un radiador durante 3 días sin dormir, alimentada a la fuerza con mostaza y estar atada por largos periodos de tiempo a tuberías de hierro. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. La caída de un rayo en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, justo después de que se conociera públicamente que el Papa Benedicto XVI renunció a su pontificado, recibió numerosas interpretaciones de designio divino. A su vez, el próximo 28 de febrero se hará efectiva la renuncia del Papa y se convocará al conclave de cardenales que elegirá su sucesor. Corea del Norte llevó a cabo su último ensayo nuclear horas antes de que el presidente Barack Obama ofreciera el primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato. Obama calificó de provocador este ensayo nuclear y aseguró que Corea del Norte constituye una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la paz y seguridad internacionales. El gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones económicas contra empresas chinas por vender suministros tecnológicos a Irán. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas firmas asiáticas vendieron al gobierno iraní tecnología para el desarrollo de cohetes. Ecología. El gobierno mexicano se sumó a la protesta del Grupo Buenos Aires, conformado por los países latinoamericanos integrantes de la Comisión Ballenera Internacional, por el inicio de la nueva temporada de caza de estos cetáceos, anunciada por las autoridades de Japón. México se comprometió a mantener su compromiso para sustituir en su totalidad el uso de sustancias que destruyen la capa de ozono como agroquímicos, solventes y refrigerantes, con lo que se incorporarán nuevos compuestos que no causen calentamiento global. En Filipinas falleció el cocodrilo más largo del mundo. Lolong, como le llamaban, tenía 50 años de edad, medía 6.17 metros de longitud y pesaba más de una tonelada, por lo que estaba incluido en el libro Guinness. Fue capturado en septiembre de 2011 en una hazaña que llevó 3 días. Ahora, los expertos estudiarán las causas que pudieron causar el deceso de este ejemplar único. Ciencia y tecnología. Científicos suizos diseñaron un método para obtener hidrógeno a partir de óxido de hierro y la luz solar. Este proceso es de bajo costo, ya que aumenta el potencial de la energía solar como una fuente de energía renovable y además ofrece una alternativa para reemplazar a los hidrocarburos, generadores de contaminación. Científicos revelan que las futuras madres expuestas a compuestos contaminantes son propensas a tener hijos con bajo peso, hasta 2.5 kilogramos menos. La investigación, que fue financiada por entidades para el control ambiental en Estados Unidos y Europa, se realizó en más de 3 millones de nacimientos de 9 países en América, Asia, Australia y Europa. Un paciente de Islandia se convertirá en el primer hombre en recibir un trasplante doble de brazos. Esta persona perdió ambas extremidades en un accidente de trabajo hace 15 años y ahora médicos franceses realizarán una operación pionera para implantarle los dos miembros de un donante. Científicos de la Universidad de Tel Aviv en Israel descubrieron que el fármaco llamado levodopa, empleado para contrarrestar los síntomas del Parkinson, ha demostrado mejorar las habilidades artísticas de los pacientes y se receta para incrementar la actividad de dopamina en el cerebro. En Marte, el vehículo robótico Curiosity utilizó exitosamente y por primera vez su brazo perforador para obtener un fragmento de roca. La NASA publicó fotografías en las que se puede observar un orificio de casi 2 centímetros de diámetro por 6 de profundidad. La muestra será analizada para conocer detalles de su composición química. Deportes. Debido a la posibilidad de mal clima en Nueva York durante el Supertazón 48 el 2 de febrero de 2014, la NFL considera que el juego podría disputarse el sábado o postergarse por varios días. El Super Bowl del próximo año, que tendrá como escenario la casa de los Gigantes y los Jets, será el primero que se juegue en un estadio al aire libre. El jugador francés Thierry Henry propone que a los equipos cuyos aficionados lancen insultos racistas se les castigue quitándoles puntos en los torneos donde participen. En las últimas semanas, varios jugadores en diversas partes del mundo han sido objetos de insultos de este tipo. Nigeria conquistó el título de la Copa Africana de Naciones al derrotar a la selección de Burkina Faso 1-0. Es el primer título de Nigeria en los últimos 19 años. Además, lograron su lugar en la Copa Confederaciones, donde tendrá como rival a la selección de España. Rafael Nadal aseguró que el incremento de torneos que se juegan sobre superficie dura causará a la larga problemas físicos a los tenistas. Sin embargo, indicó que no cambiará su estilo de juego para evitar más lesiones. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Muchas veces durante el transcurso de su vida no ha hallado el camino o no ha alcanzado su objetivo o su meta. Para eso Roberto Serrano nos preparó la siguiente entrevista, donde tal vez encuentre la punta del hilo por donde comenzar su proyecto de vida. Vamos contigo, Roberto. Muchas gracias, Mari. El día de hoy estamos con un tema muy interesante, el cual constituye una cuestión filosófica, y desde la antigüedad todos nos hemos preguntado sobre el objetivo y el significado de la vida o la existencia en general. Es por ello que el día de hoy el licenciado Joel Maldonado, quien tiene maestría en estrategia de reeducación y es licenciado en desarrollo humano, nos va a compartir sobre este tema que es el sentido de la vida. Licenciado Joel Maldonado, ¿qué es el sentido a la vida? Mira, Roberto, una pregunta fundamental, si no necesaria, en todos nosotros las personas que vivimos en esta vida, ¿no? Muchas veces las personas, como que pareciera que por arte de magia nacimos, abrimos los ojos, y nos encontramos en un mundo en el que nos preguntamos, ¿quién soy? Y muchas veces esa pregunta nos la dicen nuestros padres, pues eres un hombre o eres una mujer. Pero más allá de eso, como dices, es una cuestión filosófica. Responder a esa pregunta genera muchas dudas y más preguntas que una respuesta. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Porque al preguntarse, se daba cuenta que necesitaba más preguntas. Entonces es esto, es esta pregunta de saber quién soy, para poder darle a ese sentido a nuestra vida, decir qué estoy haciendo en esta vida y para qué fin, ¿no? Que es algo fundamental, saber qué estamos haciendo, porque si no sabemos qué hacemos, no sabemos a dónde vamos. A veces nuestros padres nos dicen, estudia esto, o estudia aquello, sé doctor, sé ingeniero. Sucede el caso cuando las personas adultas terminan una carrera, se hallan ese sinsabor ante la vida, ese sin gusto, ese vacío que sentimos en el pecho y dicen, no sé por qué me siento así, no tengo ganas de levantarme. Esa es la falta de sentido en nuestra vida, que no encontramos en nuestra profesión, ni a veces ni en la riqueza que nos llevamos. Y es por eso importante preguntarnos, ¿qué es el sentido de vida, no? Y en este caso, ¿cómo podemos nosotros encontrar ese sentido a la vida? ¿Cómo levantarnos, pues, con pasión, con ganas de hacer las cosas? Mira, hace un tiempo, una persona me preguntaba, oye, no tengo ganas de levantarme. Y decía, parece suerte que me levante con ánimo. Y nos dejamos ese destino a la suerte. Que dices, la suerte es la que me va a dar mi vida. Pero si nos dejamos a la suerte, digamos, un juego de azar. El juego de azar existe, pero la suerte la creamos nosotros con nuestro libre albedrío. Si nuestra vida la dedicamos a los demás en el sentido de que te dice a alguien, ve y estudia esto porque es lo que está de moda. Ve y haz esta profesión porque es lo que se vende más. Vivimos dependiendo de lo que los demás nos dicen. Es cuando nos levantamos sin ganas de ir a trabajar, porque no me gusta lo que hago, porque no deseo hacer eso que tengo que ir a hacer. Entonces elegimos una vida que los demás nos dijeron cómo vivir y no la que nosotros elegimos. Para levantarnos con ánimo, sin duda es necesario saber qué nos gusta. Y muchas veces podrías preguntarme, ¿y cómo sé qué me gusta? Es fundamental conocerme. Si yo me conozco, digo, ok, Joel, a mí me gusta diseñar videojuegos, diseñar automóviles, me gusta construir. Entonces, si yo me levanto con esas ganas, por ejemplo, a mí me pueden preguntar, Joel, ¿tú desde las 5 de la mañana te puedes levantar a dar terapia? Yo me encantado de la vida, hasta las 4 de la mañana estoy levantado porque me gusta. Y puedo dormirme a las 10 dando terapia. Pero la pregunta es, si a nosotros nos gusta aquello que estamos haciendo, si no nos levantaremos sin ganas de hacer las cosas. Y aparte, lo fundamental y lo más importante es reconocer y saber que cada persona en este mundo, tú, yo, somos únicos. El gran psicólogo que vivió en la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl, mencionó eso. Y creó una teoría basada sobre todo en que somos únicos. Y en eso sabemos que nadie puede saber qué queremos más que nosotros mismos. Y necesariamente el sentido de vida se encuentra en un proyecto. Y un proyecto de vida abarca bastantísimas cosas. No quisiera limitarme solo al aspecto laboral que hemos estado mencionando. Hay muchos aspectos en nuestras vidas. Te puedo mencionar algunos, mira. Está el aspecto intelectual. ¿Qué he aprendido hoy yo de la vida? ¿Qué conozco de lo que me gusta? Y dedicarme a hacer una meta en aspectos de aprender aquello que quiero conocer. También se encuentra el aspecto afectivo, o como lo llaman, emocional. Y sobre ello también podemos hacer metas. También metas en el aspecto familiar. ¿Cómo estamos con nuestra familia? ¿Qué queremos mejorar de nuestra familia? Si me agrada, ¿cómo es mi familia hoy en día? ¿Y qué he estado haciendo para mejorarla? También podemos hablar en el aspecto social. ¿Cómo hemos contribuido a la sociedad en ello? ¿A qué nos dedicamos en el sentido de ayudar a nuestra población? El aspecto recreativo no se puede quedar atrás, sino que me gusta divertirme. ¿Cuántas veces salgo a bailar? ¿Cuántas veces me dedico a jugar? Ese aspecto lo olvidamos y a veces la vida se nos amarga a causa de ello. También encontramos el aspecto corporal. ¿Cómo se encuentra nuestro cuerpo en estado de salud? Esa pancita que se nos inflama, ese dolor de pies que a veces no tomamos en cuenta por andar corriendo. Y no le damos la atención que merece. El aspecto económico. La gente piensa que eso es lo mayor importante. Y la sociedad se ha encargado de decirnos, si tú tienes dinero, eres un triunfador. Si no has conseguido dinero, y no tienes bienes, eres un fracaso. Pero eso es mentira. El verdadero valor del ser humano está en sus habilidades y sus cualidades. Es algo que se nos está olvidando. Y el económico sin duda es importante, pero el económico se pierde. Vienen las las crisis económicas y se pierde todo. Lo que no perdemos es nuestra persona, nuestros valores, nuestra forma de ver la vida. Y eso es lo que no trabajamos casi. ¿Y para qué olvidar el aspecto espiritual? ¿Cómo estamos respecto a nuestro aspecto religioso, a nuestro sentido de creer en un ser espiritual, un ser divino o energía universal? Llamémosle como le quieramos llamar. Todos son muchos aspectos en los que podemos trabajar en nuestra vida. Exactamente, Joel. Y bueno, ¿qué te parece? Vamos a un pequeño corte, regresamos y nos sigues hablando sobre ese proyecto de vida. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, pues estamos de regreso, estamos hablando sobre el sentido de la vida con el licenciado Joel Maldonado. Creo yo que el sentido de la vida va vinculado con ese proyecto de vida que nos comentaste. Así es, Roberto, sí, fundamentalmente tienes toda la razón. El sentido de la vida lo da esto, que es un proyecto de vida, pero personal. Es un proyecto de vida generado por nosotros. Y ese sentido de vida lo da el proyecto de vida, porque si no tenemos uno, es como un barco que lo sueltas en un lago y esperas a que el viento lo mueva a donde quiera que vaya. Podrás arribar en un muelle al que no quisiste llegar, podrás llegar a otro, o quizás te quedes en el lago dando vueltas. El proyecto de vida es como tomar el timón y dirigirte hacia el muelle al que quieres llegar. En ese sentido, cada quien tiene que dirigir su vida. Darnos un sentido, en ello significa planear, planificar, proyectar y vernos a lo lejos en 5 años, ¿qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero estar viviendo? Y eso es lo que nos da nuestro proyecto de vida. Y entonces, Joel, ¿cómo yo desarrollo un proyecto de vida? ¡Ah, qué buena pregunta! Mira, eso es fundamental. ¿Cómo le hago yo? Primero es importantísimo saber que yo soy único, que nadie más puede hacer mi proyecto. En segunda, esto es un poco complicado. No es sencillo saber cómo está mi autoestima. A veces pareciera, yo puedo decir, oye, mi autoestima, yo me quiero bastante. Pero eso es de pensarlo. La autoestima no se piensa, la autoestima se siente. Y se nos ha enseñado mucho a pensar. En la cultura occidental se nos dice, piensa, y lo más valorado es tu intelecto. Lo inteligente que eres, lo que más sabes aprender y eso. Pero lo emocional no es muy tomado en cuenta. Desgraciadamente eso se ha olvidado. Y si yo sé cómo estoy conmigo emocionalmente, puedo desarrollar un proyecto de vida valorándome a mí. Es importante, pues, que yo reconozca qué tanto me amo, qué tanto me aprecio, qué tanto respeto las decisiones que yo tomo o decido que los demás hagan las cosas por mí, qué tanto puedo decir no cuando no quiero. Es irnos checando eso. Me respeto lo suficiente, entonces puedo empezar a planear mi vida en los aspectos que mencioné anteriormente: espiritual, intelectual, afectivo, familiar, social, recreativo, corporal, ocupacional y económico. Es darle, ver qué aspectos son los más importantes ahorita. Ok, en el aspecto recreativo estoy bien, pero el ocupacional está fallando. Entonces ahí darle a esas metas mayor importancia. Saber cómo quiero esa meta que mejore. Cómo puedo mejorar esa meta, qué me gusta hacer en esa meta. Y diseñarla, escribirla. Sentarnos y decir, estoy hábil en esto. Y escribirla. Necesitamos escribirla, es fundamental. Porque una buena intención sin acción solo se queda en meras ganas de hacer las cosas. No conseguimos nada si no lo actuamos, no lo practicamos. Y por eso es importante escribirlo. Así comenzamos un proyecto de vida, escribiéndolo. Y bueno, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Sé que das terapias, das pláticas. Pueden mandarme un correo electrónico a desarrollistahumanojoel@hotmail. En Facebook pueden contactarme en Desarrollista Humano. En buscar ahí encuentran una página donde pongo temas de reflexión, digamos frases de cada día, cositas para tratar de mejorar nuestro aspecto. Muy bien, Joel, pues te agradecemos mucho el que hayas tomado nuestra entrevista vía telefónica. Para Sonido de la Esperanza, Roberto Serrano informó y les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias, Joel. No, gracias a ti, Roberto. Gracias, Roberto. Bueno, pues ahí tienen cómo tener una dirección o cómo tomar la decisión adecuada. De esta manera deciden su futuro para su estado de vida y profesión. Frecuentemente se adopta la forma de huida ante tales compromisos, pero esto conduce a un estado de indecisión, de conflicto existencial, ya que al no ser resuelto se vuelve crónico. Si no tiene un proyecto de vida, el camino se vuelve tortuoso, sin rumbo, sin sentido. Por eso mucha gente se estrella ante el muro que ellos mismos ponen. Le recomendamos invierta tiempo en definir el rumbo que va a tomar con su pareja, con su familia, en lo económico y en lo social. Primero, tenga actitud y autorreflexione en cómo se comporta, cómo lo ven los demás. Enfóquese en sus fortalezas, observe sus debilidades, también cuáles son sus condiciones facilitadoras, cuáles son sus condiciones inhibidoras y organice su plan de acción. Haga un plan no para fracasar. Si quiere que su vida sea maravillosa, haga cosas maravillosas. Recuerde que los cambios vienen de adentro hacia afuera. Nada es externo. Eres un imán humano y tienes que sintonizarte con la vida. Un proyecto de vida te mantendrá motivado para llegar hasta las estrellas. Ahora regresamos con el siguiente tema de salud después de la pausa. Shenyun 2013. Shenyun Performing Arts, la principal compañía de danza clásica china a nivel mundial. Descubre el alma de la cultura china tradicional, revivida a través de la danza, con coreografías brillantes, sorprendentes pantallas digitales y composiciones musicales originales. Esta temporada, descubra Shenyun 2013. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo, visite shenyun.com. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155 5615 8977. Tu opinión es muy importante. Sorprendió todo de ti.

de las infecciones de vías respiratorias, pero sobre todo la manera de prevenirlas, ya que son muy frecuentes y lamentablemente el número de defunciones se incrementa en estas épocas. ¿Qué tipo de enfermedades es más frecuente en esta temporada, doctora? En esta época de invierno podemos hablar de las enfermedades de vías respiratorias superiores, como es la rinofaringitis, la rinitis, la otitis, que es la enfermedad del oído. Para iniciar, en la enfermedad de la rinofaringitis, es una inflamación de la garganta acompañada de fiebre, malestar articular, escalofríos, agotamiento, falta de apetito. En algunas personas puede llegar a provocar completamente la disfunción de la persona, se ausenta al trabajo. ¿Qué tan grave es este tipo de enfermedad? La rinofaringitis es una enfermedad que no es muy grave, pero en los pequeños sí es, puede ser causa de hospitalización, porque el niño pequeño puede tener sus defensas bajas y esto puede afectar al aparato respiratorio, entonces puede afectar también a los bronquios, puede provocar después la presencia de secreciones que son flemas. Una rinofaringitis puede tratarse adecuadamente y prevenirse para evitar todas estas complicaciones. ¿Es forzoso dar antibiótico? Esa es muy buena pregunta, no necesariamente, ya que muchas de las enfermedades son virales y a los virus realmente no se les ha encontrado un antiviral adecuado. Hay muchos antivirales, pero son muy costosos, son carísimos. Hay cajas de medicamentos o 10 o 12 cápsulas y cuestan hasta 900 pesos. No se recomienda darles a los pequeñitos antibióticos. Es mejor alimentarlos adecuadamente, hidratarlos de una manera adecuada, preparar un suero casero a base de agua mineral, un poco de manzana, retirarle el gas a este tipo de preparado y darle al niño a que lo beba. Jugo natural también, su jugo de naranja, jugo de manzana. Se le puede preparar también el jugo de zanahoria, que es muy importante. Son ricos en vitamina C. Abrigarlo muy bien al niño, evitarle las corrientes de aire y no bañarlo unos días. Pero entre menos antibiótico se le administre a un niño, es mejor. Doctora, pero ¿cómo se puede, como madre, cómo podemos diferenciar si es un problema viral o es un problema bacteriano? Generalmente cuando hay problema viral se caracteriza por el escurrimiento de la nariz, que es la rinorrea o rinitis. Inicia generalmente el niño con una rinitis, es un escurrimiento nasal cristalino. Hay febrícula de temperaturas de 37.5 hasta 38 que se pueden controlar muy bien con medios físicos. Puede humedecerse un paño con agua fría, pero exprimiendo bien la compresa, se coloca en la frente o se le frota un poco de alcohol al niño en las manos, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies para que de esta manera se baje la temperatura. Si con estos medios físicos se logra controlar la temperatura, podemos esperar 2 días. El cuadro va cediendo poco a poco, ya el moco es menos frecuente, los estornudos también se van controlando. Y el niño a los 2 días ya está jugando o ya tiene más actividad. Pero si el niño con estos medios físicos continúa con la fiebre y se incrementa la tos y en lugar de ser la mucosidad cristalina aparecen flemas verdosas, hay que llevarlo al médico. Siempre recomiendo que se lleve al niño al médico, pero comentarle que usted no está muy de acuerdo en que se les administre antibiótico, pero para que el médico valore al niño y el médico determine si realmente es el niño candidato a que se le prescriba algún medicamento o nada más se le puede controlar con medios físicos. Hay algunos medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas, que son el dolor articular, el dolor de cabeza. No hay que obligar al niño a que coma. Es muy importante. El niño está enfermo con el escurrimiento de la naricita, los ojos llorosos, está molesto, está irritable y la mamá le sirve el plato grande de sopa o en fin. Si es pequeño, quieren que se termine la papilla, el niño con las manitas manotea, todo deja sucio, ¿verdad? Pero no hay que obligar a los niños, hay que ponernos en lugar de ellos, ¿verdad? Si no apetecen comer, se les respeta. Sobre todo estar al pendiente del niño, observándolo. Si el niño ya para en la noche está mejor con los jugos, con los medios que se le ofrecieron, puede prescindir del médico. Vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tan. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y nos está hablando sobre cómo prevenir las enfermedades respiratorias altas en esta temporada de invierno. Vamos a continuar con los problemas de vías respiratorias inferiores. Este cuadro de vías respiratorias inferiores ya es una complicación de una enfermedad que inició en la garganta, en la faringe o con el escurrimiento nasal. Este padecimiento ya está afectando los bronquios. Puede presentarse un problema de bronquitis, un problema de laringotraqueitis, que es más grave en los pequeños. Ese es motivo de consulta. Se caracteriza por una tos muy estridente. El niño tose de una manera como si estuviera, dice una señora, como si fuera una foca. Entonces es una tos característica, que el niño tose, está muy decaído, el niño está completamente, pues sus signos muy afectados, con fiebres hasta de 39 grados, y sí, ya empiezan a expectorar, empiezan a sacar flemas ya verdosas o amarillentas. Es muy importante llevarlo al médico. Pero hay niños que no sacan esas flemas. ¿Cómo podemos saber si la flema es verdosa o amarillenta? Como ya son pequeñitos, no pueden sacar la flema, pero cuando les dan el biberón las mamás, el niño vomita. Al vomitar, entre la leche que expulsaron va la flema, y es como la madre puede darse cuenta en algunas ocasiones. También se caracteriza porque llegan a presentar cuadros de diarrea. Son evacuaciones líquidas, un poco con flemas, como secreciones, y es un poco fétida la materia fecal. Entonces es una manera de distinguir que el niño tiene una infección y se complicó. Si es pequeño, yo siempre les recomiendo acudan al centro de salud más próximo o con su médico de confianza, pero no lo dejen a la ligera, porque lamentablemente estos cuadros pueden llevar a un cuadro fatal. Y entonces debe de abrigarse al niño, ofrecerle líquido sobre todo. Si no tolera la leche materna, hay que ofrecerle sobre todo el suero de arroz, algún suero preparado o los sueros que ya actualmente son de confianza. Lo recomendable es que el niño esté hidratado. En cuanto se lleva al médico, el médico hace el diagnóstico de un problema de una laringitis, o si ya es una laringotraqueitis, ya es un cuadro más delicado. Se puede tratar en casa con medicamentos. Aquí se recomiendan antibióticos, algún antiinflamatorio, y ya cuando el cuadro es muy grave, se tiene que hospitalizar al niño. Hay que evitar llegar a este punto, abrigando al niño, no bañarlo. Y si está enfermo, hay que respetar, hay que dejar unos 4 o 5 días sin bañarlo. Asearlo únicamente con aceite en las axilas, en los pliegues de la ingle, para evitar que se roce en la parte genital. Y de esta manera se puede tener al niño en casa. No sacarlo, porque a veces está enfermo el niño y los padres tienen un compromiso y se lo llevan a la fiesta. En fin, eso es muy delicado, porque el niño entonces se expone a contagiarse de otros patógenos. Cuando hay muchas personas, estornudan, hay personas que no se cubren nariz y boca, y son gérmenes que están expandidos en el medio ambiente. Si el niño está delicado, tiene sus defensas bajas, termina de complicarse el cuadro. Otro padecimiento que es muy frecuente son los problemas de otitis. La otitis es la inflamación del oído. Puede ser la otitis el oído externo, el oído medio y el oído interno. El más frecuente es la otitis media, que puede llegar a provocar dolor en el oído y va acompañado, como hay una comunicación de la garganta al oído a través de la trompa de Eustaquio, se puede inflamar el tímpano. El niño se queja de dolor de oído, presentan fiebre, dolor en su garganta, como comenté, presencia de flemas, y esto puede llegar a provocar que llegue a reventarse el tímpano. Llegan a expulsar en algunas ocasiones secreción verdosa por el oído. En cuanto el niño se queje de que le duele el oído y la garganta, es importante abrigarlo, colocar en un algodón un poco de aceite y colocarlo en el oído, pero no meter aceite al oído. De esta manera evitamos que entre el aire frío al oído. La flor de manzanilla tiene la particularidad de desinflamarse, puede dar tomada. En algunas ocasiones, en la nariz se puede aplicar una gotita en la nariz para que puedan respirar mejor los niños, y de esa manera, al estornudar, evita que el tímpano se inflame. No se recomienda colocar en el oído ningún tipo de líquidos para evitar complicaciones, ni meterles pasadores ni cotonetes. Es muy importante. Si el niño aún persiste con el síntoma, es importante llevarlo al médico. Son medidas que pueden ayudar a los niños. Si van a la escuela, abrigarlos muy bien con su bufanda, con su gorro, sus guantes, su abrigo, para que de esta manera el niño esté mejor. Comentarle al niño que en cuanto sienta calor, no se quite todo, porque hay niños que sienten calor y se quitan el abrigo, el suéter, todo se quitan en el momento. Tienen que ir poco a poco. Primero se retiran el abrigo y se dejan la bufanda y los guantes, y al final se retiran la bufanda. Pero el suéter se lo pueden dejar porque, aunque hace sol, el viento se siente frío. En esta época, tanto de diciembre como de enero, es muy importante mantener a los niños con estos cuidados, y sobre todo la alimentación a base de frutas, caldo de verdura con pollo, que es un preparado desde la antigüedad realizaban las abuelitas. Decían, te voy a preparar un caldo calientito, y parecía magia, con eso se recuperaba. Sí, es cierto. Y ya en algunas ocasiones se puede conseguir eucalipto. Se pone a hervir, se coloca un poco de eucalipto para que aromatice y el niño se acerque un poco y lo esté inhalando. Ya que se colocó un preparado de eucalipto, se debe dejar así con una franela para que guarde mayor calor, y de esta manera el niño se recupere más rápido. Pues muchas gracias, doctora, por esta entrevista tan interesante y sobre todo los cuidados preventivos que debemos tener todas las madres de familia. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alma y doctora Susana García. Por ejemplo, los síntomas del resfriado duran aproximadamente 2 semanas. Si después continúa con la molestia, acuda al médico para que verifique cuál es el problema. Mientras tanto, lávese las manos con agua caliente y jabón. Duerma 8 horas. No realice algún ejercicio físico al aire libre. Consuma vitamina C con alimentos de la época y la región. Lleve una dieta balanceada. Abríguese muy bien. No se exponga al frío con el cabello mojado. Tome muchos líquidos, pero deje fuera del alcance refrescos. También evite aglomeraciones. No se exponga al humo de tabaco y otros irritantes ambientales. Use pañuelos desechables. Protéjase con el codo para toser. Las personas que tienen más riesgo de enfermarse son los pequeños, menores de 3 meses o los que no tienen su vacunación completa, los prematuros o recién nacidos bajos de peso, los que tienen desnutrición, los que no reciben leche materna, las embarazadas y los adultos mayores. Hay que estar atentos a todas estas sugerencias. Regresamos después de la pausa. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Descubra Shenyun 2013. Experimente el alma de una cultura ancestral siendo revivida a través de la danza clásica china. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo. Visite shenyun.com. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás

El amor se dio cuenta de cuánto le debía y le preguntó al saber. ¿Saber? ¿Puedes decirme quién era este que me ayudó? Ha sido el tiempo, respondió el saber con voz serena. Se preguntó el amor. ¿El tiempo? ¿Por qué será que el tiempo me ha ayudado? Porque solo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Esta narración con mucha elocuencia nos muestra la importancia del amor y a la vez nos hace tomar conciencia de cómo permitirnos que otros sentimientos menos importantes ocupen la mayor parte de nuestra mente y nuestros pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento de riqueza se sumerge en el egoísmo y se vuelve insensible. El pensamiento de orgullo se sumerge en la arrogancia y la soberbia. El pensamiento de tristeza está tan sumergido en sí mismo que pasa por alto el amor. Y el buen humor se la pasa demasiado distraído, mostrando indiferencia al sentimiento del amor. Solo el tiempo pudo, por su experiencia y madurez, tener la conciencia para reconocer la presencia del amor, así como la importancia del mismo. El tiempo fue el único, porque solo el tiempo nos ayuda a comprender lo grande que es este sublime sentimiento llamado amor. Los dejo con esta reflexión. Los invito a que continúen escuchando los programas siguientes en esta estación. Visite nuestra página y escuche nuevamente este programa y lea o escuche nuestras diferentes secciones en www.sonidodelaesperanza.org y en nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com. Esperamos sus valiosos comentarios. Además, en Facebook y Twitter, síganos y también puede dejar sus comentarios o darle clic a me gusta, además de compartirlo con todos sus amigos. Nos despedimos con la siguiente frase de Buda en relación con el proyecto de vida. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Todo el equipo deseamos que tenga una excelente semana. Soy Mari García y nos escucharemos nuevamente. Hasta pronto. Shenyun 2013, Shenyun Performing Arts, la principal compañía de danza clásica china a nivel mundial. Descubre el alma de la cultura china tradicional, revivida a través de la danza, con coreografías brillantes, sorprendentes pantallas digitales y composiciones musicales originales. Esta temporada, descubra Shenyun 2013. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo, visite shenyun.com. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Shaun Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar